creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. RCN Radio, nuestra radio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. Y bueno, pues en el sonido está Mauricio Amador. En los investigación, selección de formatos, ideas y ayuda espiritual, en guiarme por los caminos cuando me siento ciego, Orlando Rivera. Vamos a comenzar con Beyoncé, que es la artista más premiada en toda la historia de los premios Grammy. 32 Grammys por encima de un señor húngaro, que era de una orquesta clásica, por encima de Quincy Jones, Stevie Wonder, Henry Mancini. Bueno, toda la historia. Y esta chica, pues, está muy voluptuosa. A mí ella me parecía que menos voluptuosa, era más linda, pero a la gente le parece divina así, con su cara angelical y con un cuerpo totalmente, pues, que incita a que el diablo haga de las suyas. Una canción de la cantante y compositora, lanzado el 20 de junio del 22, y pues de su trabajo de estudio Renaissance. Y este tema me encanta, Break My Soul, con Beyoncé. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. that you won't see it, that we all know. Can't break my soul. You don't think that you won't be it, that love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it, that we all know. Can't break my soul. You have a stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Bill Withers es un artista muy curioso. Él era mecánico de un taller y el tipo silbaba y cantaba debajo de las llantas y arreglando los exhaustos y arreglando todo, las correas, los alternadores. Y de pronto un señor llegó y lo oyó cantar y le dijo: óigame, ¿y usted no ha pensado cantar? Y él dijo: no, pues a mí me gusta, pero... Pues ese señor se llama Bill Withers, el de Ain't No Sunshine, y es una de las figuras más emblemáticas de los Estados Unidos. Él ya se murió. Este trabajo es de 1975, Making Music, cuarto trabajo de este productor, que tiene también Use Me, Lovely Day. Bueno, o sea, hablar de Bill Withers es hablar de lo mejor. Fue lanzado en Estados Unidos, en el Reino Unido, como Making Friends, y el tema se llama Hello, Like Before. I'd never come here if I'd known that you were here. I must admit, though, that it's nice to see you, dear. You look like you've been doing well. Hello, like before. I hope we've grown, 'cause we were only children then. For laughs, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. Hello, like before. guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well be now. Es una amiga mía. Cuando uno le dice Misty, es un nombre muy raro. Es como Bambi. O sea, son nombres que generan un poco de perspicacia sexual. Misty, mi amiga. Pues la mamá le puso Misty, creo que por una canción cuando nació. Un estándar, ella se llama Nora Cristina. Saludos a Norita. Es un estándar de jazz escrito en 1954 por el pianista Errol Garner. La compuso como una canción instrumental siguiendo la tradición del formato de 32 compases y fue grabada para el trabajo Contrasts de 1955. La letra fue añadida más tarde por Johnny Burke. Se convirtió en la canción insignia de Johnny Mathis, quien la incluyó en su trabajo Heavenly, publicado en 1959. Pero tenemos una versión nueva para la gente moderna, de Misty Samara Joy. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. get misty whenever you're near. Can't you see that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you know? Turno es para George Benson. Yo creo que este disco es un trabajo que no ha sido suficientemente respetado de la generación de los 70 de este hombre. De hecho, esta canción, Living Inside Your Love, es un estándar que también hizo su versión Earl Cluck. Pues hombre, este guitarrista George Benson es un genio, ya está mayor, pero ese manejo de voz con guitarra, de emular las notas de la guitarra con las mismas notas en la voz, es algo impresionante. Se hizo muy famoso por su trabajo Brisbane del año 1976, que le dio el premio Grammy a Record of the Year por el tema This Masquerade, y bueno, fue la consagración de este trabajo de Leon Russell, que él hizo en una versión maravillosa. Y de Living Inside Your Love encuentro una canción que me encanta que se llama Welcome Into This World. Esto es del año 1979. Just wanted you to be with me, but then you took away my heart. I'm not afraid to say, I started to fall. me warm inside. I'm wishing you but just can't say, 'cause I don't know the reason why. I don't know if this is love. I wanna welcome you into my world. You have become a reason to be living. This is why I won't deny the feeling that I'm feeling in my heart. You changed my cloudy days to sunshine, my December into May. That's why I want you here beside me every day. That makes me warm inside. I wish I knew but just can't say. I don't know the reason why. How do you know if this is love? I wanna welcome you into my world. Into my world. Swing Out Sister, Corinne Drury y el resto del combo, dos hombres, una mujer, ella era muy linda, ingleses, locos, maravillosos, generaron un sonido en su época que hoy en día no lo pueden repetir. Ya es muy difícil hacer lo que se hizo en esa época, de lo que se recupera, de lo que es salvable de los ochentas, que fue para mí un fiasco en el 60% de la música. Pero bueno, esto es del trabajo It's Better to Travel. Y bueno, ahí está Breakout, que fue exitosísima. Y después viene esto, que es rarísimo. Quiero poner la versión original. Surrender, con Swing Out Sister. You forget, don't mind lying behind the scenes. get what you deserve. Hiding behind a lie. Revenge says more than words. You'll pay for your crime. I hope I help you change your ways. Fly to your light, I listen. It's been waiting for love to take revenge. So that's con música española. Esta canción es como difícil oírla, pero es muy interesante porque es como electrónico. Me recuerda a Rosalía, pero es que yo ya Rosalía no la puedo oír un minuto más, me puedo enloquecer. Esto es una versión de una niña muy linda española. Como lo dije en el programa, los originales tienen la cara idéntica a la que tenía Carla Giraldo. Pues cuando Blanca Giraldo tenía la edad que hoy tiene Blanca Paloma. Una chica de Elche, mucha influencia flamenca, y fue publicada en el 22 y se presentó en Benidorm y terminó siendo la canción escogida para representar a España en el Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool. Es muy sencilla, pero es muy bonita y representa un cántico a su difunta abuela, que había inspirado gran parte de la música de Blanquita. La canción presenta la celebración del poder y la fuerza de los ancestros femeninos. El tema se llama Ea Ea con Blanca Paloma. Toda la noche me lo... Good Morning Heartache es una canción muy triste. Buenos días, dolor del corazón. Buenos días, rupturas. Buenos días, tusa. Eso es muy harto. Heartache es tusa. Orlando nunca ha tenido una tusa porque él siempre se retira. A él nunca se le ha retirado una pareja. Él camina, no fuma, mira hacia el horizonte y se va. Muchas gracias por este trabajo de Good Morning Heartache de Jamie Cullum. Pues este trabajo fue escrito hace mucho tiempo y grabado original por Billie Holiday el 22 de enero de 1946. Yo quise hacer una idea más joven con un sonido actual y bueno, pues viene aquí este hombre acompañado de una chica que no recuerdo el nombre, pero pues es el genial Jamie Cullum, y me parece que es muy especial oír esta canción que también hizo Diana Ross para la película Lady Sings the Blues en homenaje a Billie Holiday. Vamos con esto, si les parece. Good Morning Heartache. Morning heartache, you old gloomy sigh. Good morning heartache, thought we said goodbye last night. I turn and toss till it seemed you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seemed I met you when my life went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. I can't shake you nohow. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. I'll shake you nohow. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Here we go again. canción fue muy popular en los años 60, tal vez sería de Polanka, creo que sí, y pues tuvo una cantidad de versiones, y esta en particular la saca de ese espíritu tan sesentero. En los 70 hubo una versión de Eddie Garrett, pero yo quiero irme con esto. Él la grabó originalmente Paul en 1958, arreglada y dirigida por Don Costa. Y bueno, Put Your Head on My Shoulder llegó al puesto 2 en los Estados Unidos. Quiere decir como recuesta tu cabeza sobre mi hombro. A menos de que uno tenga los hombros de Orlando, ¿para qué? Se cae uno. Aquí está este sonido con Lotus Blue, versión nueva. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Hablamos de Bill Withers antes, pero ahora vamos con Lighthouse Family y el tema Ain't No Sunshine, original de 1971. Esta gente del sonido espectacular de los noventas, del año 1999, del trabajo Notting Hill, de la película Lighthouse Family. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house, this ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. Bonnie Raitt se ganó el Oscar a Mejor Canción del Año recientemente. Una mujer ya muy mayor, una mujer que se ha movido en el folk, en el rock, que se ha movido en el pop, que ha estado con todo el mundo. Es muy querida y pues esta canción a mí me parece muy bonita. Y bueno, es de su trabajo Luck of the Draw de 1991. Y bueno, la revista Mojo votó en el año 2000 como una de las mejores canciones del año anterior y digamos que está en las 100 más grandes de todos los tiempos. Pero la revista Mojo y la revista Rolling Stone, eso es relativo. Un día sí, un día no. I Can't Make You Love Me, Bonnie Raitt.

En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta.